puedo compartir con ustedes es la perspectiva de quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo, la vinculación entre la salud de los seres humanos, la salud del territorio en el que los seres humanos vivimos y del cual somos parte, y al mismo tiempo una mirada que no ha sido la que más ha abundado en estos días, como bien decías vos, no ha habido teorías de todo tipo. Lo que sí es claro y que poco pone en discusión es la vinculación entre la capacidad o la posibilidad de mutación que tienen algunos virus, básicamente estos virus ARN, que están también llamados coronavirus en este caso, o de la familia de coronavirus, a partir de la alteración que hacemos los seres humanos en los territorios salvajes habituales para este tipo de microorganismos que no eran patógenos para los humanos y se vuelven patógenos porque cambian en su estructura genética. Y ese cambio en la estructura genética tiene que ver con que el territorio habitual en el que se desarrollaban y se desenvolvían cambia, no existe más tal como era antes, y ellos, para poder sobrevivir, tienen que adaptarse. Los microorganismos tienen esta gran capacidad, ¿no?, de adaptación para la supervivencia, y en esa adaptación se han vuelto patógenos para los seres humanos. No es este el primer caso. O sea, tenemos en este siglo, que bien en nada más que 20 años ya puede ser considerado el siglo de las pandemias, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, el MERS, son ejemplos concretos de este tipo de situaciones que hoy tienen el nombre de COVID-19. Venimos como intentando también construir eso, ¿no? Esto no es la primera vez que sucede en un punto. Ahora, ¿cuáles son las qué es lo que están viendo ustedes también de cuál es la diferencia de esta pandemia con las anteriores que nombrabas, ¿no? La gripe porcina, la gripe aviar. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años que hace que esta pandemia tenga estas características y que tenga este nivel? A ver, por un lado, aparentemente, porque la verdad es que no se puede dar ninguna afirmación categórica respecto al COVID-19, en virtud de que tiene nada más de 4 meses de estudio, hace 4 meses que apareció y que empezaron a estudiar los investigadores en el mundo, y entonces no podemos dar mucha certeza. Nos olvidemos de cuando, hace un mes, cuando empezaba la cuarentena en Argentina, por ejemplo, nos decían que solamente contagiaban las personas que tenían síntomas. Sin embargo, nos mandaban a todos a hacer cuarentena y nos decían que usar barbijo no tenía sentido. Hoy resulta que todos los que son portadores pueden contagiar, que incluso se puede contagiar hasta 10 días después de haber eliminado los síntomas, y que sin barbijo no podemos salir porque el barbijo mejora nuestras posibilidades de no contagiarnos. Entonces, digo esto como ejemplo de cómo va cambiando permanentemente y de una manera casi muy dinámica y casi cotidiana lo que sabemos de este virus, ¿no? Así como alguna vez dijimos, bueno, el que se cura queda con inmunidad, y hoy hay casos de personas que se han curado y han vuelto a infectarse, con lo cual esa inmunidad aparentemente no es tal. En ese contexto yo creo que una de las cosas que más ha cambiado es que hemos avanzado de una manera extraordinariamente veloz hacia el deterioro de las condiciones de vida de los seres humanos en algunos lugares del planeta, con un acompañamiento de deterioro de los sistemas de salud. Nosotros no podemos dejar de tener en cuenta que los países más afectados hasta ahora por este virus del COVID-19 son países que vivieron en los últimos 20 años, pero fundamentalmente en los últimos 10 años, una destrucción acelerada de sus sistemas de salud, de la capacidad de los sistemas de salud, de atención de enfermedades, de dar respuesta a las necesidades de atención de su población a partir de políticas de privatizaciones y de desguace de los sistemas públicos. Pasó en Italia, pasó en España, en Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de esto. Gran Bretaña no había iniciado con la misma velocidad que el resto de Europa este proceso. Francia sí lo había iniciado, y ahora Macron, que no es ningún revolucionario, tuvo que salir a reconocer que fue un error haber empezado a debilitar el sistema de salud pública que tenía el Estado francés, y creo que eso no puede ser denostado ni de ninguna manera puede ser menospreciado. Pasa en nuestro país, en los últimos años sufrió una destrucción de lo que es la capacidad de atención del sistema público, y claramente se ha dicho desde el principio, la cuarentena que se nos impuso no tenía que ver con que elimináramos el virus, sino tenía que ver con darle tiempo al sistema sanitario argentino para recuperar algo de lo que se había perdido en los últimos años en términos de capacidad de infraestructura, como para poder, cuando se levante la cuarentena y entonces el virus empiece a circular como ha circulado ya en otros países, dar respuesta a los que estén de enfermos, ¿no? Eso básicamente fue lo que movilizó esta política, que además podría traer, no lo sabemos todavía, aparejado otros elementos, otras consecuencias, como por ejemplo que haya menos infectados y demás, pero aún así no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta el de un tiempo. Entonces, por un lado el deterioro de la calidad de vida, por otro lado la destrucción de los sistemas de atención, del sistema de salud, y algo que para mí es claro, que es que nuestros sistemas inmunológicos están cada vez más debilitados en función de que ya no comemos alimentos, sino que comemos comida que está contaminada, contaminada con químicos, con transgénicos, con ultraprocesados, que no tienen los nutrientes que tendrían que tener los alimentos que incorporásemos a nuestros organismos. Vivimos en ciudades donde la calidad del aire es muy, muy, muy mala. No nos olvidemos que antes del coronavirus ya la OMS había advertido en el año 2014 que 7 millones de muertes anuales tenían que ver específicamente con la calidad del aire en el mundo. Entonces nosotros esos datos no los podemos desconocer cuando vemos que hoy hay un virus que tiene especial predilección por las vías respiratorias, que tiene además una capacidad muy grande de afectar y dañar más rápidamente a los que tienen las vías respiratorias afectadas, porque tienen enfermedades crónicas de base, y afecta fundamentalmente lugares que son ciudades donde vivimos los que respiramos un aire que está contaminado, pero que además no tenemos sistema inmunológico en condiciones de la respuesta. Creo que es un conjunto de elementos, como dice Jaime Breno, el primero que tiene nuestra América Latina, no hay una lectura lineal que pueda ser válida en estos casos, y si no tenemos en cuenta el contexto, las condiciones de vida que hemos construido como sociedades en estas ciudades del capitalismo extractivista, como lo llama Brain, más los modelos de producción de comida, sobre todo de cría de animales en gran escala y de destrucción del monte nativo para avance de la agroindustria transgénica dependientes de venenos, que modifica ostensiblemente los hábitats salvajes de algunas especies que después son vectores o facilitadoras de las mutaciones víricas, bueno, el combo es un combo explosivo, ¿no? Creo que eso también lo estamos viendo hoy. Damián, y una de las explicaciones que, bueno, que justamente vos recién mencionabas, pero que también se viene hablando en estos últimos días, es el sistema de producción cárnico, o sea, el sistema de producción ganadero que se viene llevando adelante con el uso masivo de antibióticos, de diferentes medicamentos en los animales, y que esto puede tener una incidencia en la producción de este tipo de pandemias. ¿Cuánto de verdad hay en eso y cuánto o qué es necesario cambiar en relación a la producción de carnes para no tener que hacer frente a nuevas pandemias de estas características? En cuanto a lo de verdad, la gripe aviar y la gripe porcina ya no se discuten respecto de este tema, ¿no? Son dos ejemplos concretos de este siglo que evidencian, son evidencia concreta e indiscutible de que los modos de producción de animales en gran escala, de manera absolutamente depredable, como son esos campos de concentración en donde se produce la carne que después consumimos quienes vivimos en las grandes ciudades, son un caldo de cultivo ideal para la mutación vírica. Si tenemos en cuenta no solamente el volumen de la densidad poblacional, la cantidad de cabezas de animales por superficie en la que viven, más el volumen de alimento o de comida a la que son obligados a comer durante horas sin descanso, lo cual aumenta el nivel de estrés y por lo tanto aumenta la necesidad de introducir ansiolíticos en la comida de estos animales, más los antibióticos que por un lado tendrían de efecto preventivo, lo cual es una locura desde el punto de vista sanitario y biológico, ¿no? Antibiótico preventivo es una barbaridad, pero se hace, pero al mismo tiempo como el antibiótico limpia la flora intestinal, aumenta la capacidad de engorde en menos tiempo, entonces se usa como un acelerador de crecimiento tipo de animales, es un combo realmente explosivo, y esto no, de esto no hay duda. Específicamente para lo del COVID-19, investigadores muy serios, a quienes yo respeto muchísimo, como Silvia Riestino, han logrado, a partir de una exhaustiva búsqueda biográfica, evidenciar que a pocos kilómetros de la localidad de Wuhan, en China, del mercado de Wuhan en China, donde supuestamente aparecieron los primeros casos, están uno de los criaderos de cerdo más grandes de China, y que ya en el mes de octubre, septiembre y octubre, en esos criaderos de cerdo hubo una gran mortandad de animales productos de una rara fiebre que había atacado a los animales y que generó estragos en la producción porcina de esa localidad. Entonces, bueno, uno podría entrar, insisto, en teoría y demás, que no puedo comprobar de ninguna manera hoy, pero lo que como investigador uno no puede hacer es descartar hipótesis porque sí, y debería al menos empezar a investigarse eso, ¿no? Bueno, Damián, te agradecemos muchísimo la comunicación y tu tiempo, y también, nada, que nos hayas aportado un poco de luz en el marco de tanta desinformación que existe en torno al coronavirus. No, yo les agradezco a ustedes esa posibilidad de diálogo. Eso no es una puerta, eso no, no son miradas que no están siendo muy expresadas públicamente, porque también hay mucho temor, ¿no? Se nos ha instalado con esta lógica de que el enemigo invisible nos acecha a todos, una cultura del miedo donde hay hasta miedo a pensar distinto de lo que te dicen los medios hegemónicos. Entonces, me parece que más en estos contextos hace falta poner en discusión lo que creemos que está ocurriendo, porque estamos muy cerquita de correr el riesgo de cordón que les iban en el Titanic, y aún después de haber sentido el golpe y haber sentido el agua en los pies, seguían creyendo que como la banda sonaba, no pasaba nada y se iban a seguir bailando. Así que les agradezco esa posibilidad.